Hola, ¿qué tal? Un martes más, aquí comienza El Hilo. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down in Memphis. Lower the curtain down, alright. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what you would find. And it's something quite peculiar. Something shimmering and white. It leads you here, despite your destination. Under the moon. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you were finding. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you were finding. We'll be right back. El grupo se llamaba The Church y venía de Australia. Su quinto álbum, Starfish, fue su álbum más exitoso. De hecho, su mayor bombazo fue este Under the Milky Way, que pues alcanzó el top 25 en Estados Unidos y apareció también en bandas sonoras y en series de televisión como Corrupción en Miami, que eso en aquella época era sinónimo de éxito. No supimos mucho de ellos después, tampoco habíamos sabido demasiado antes, y es que podemos definir a The Church como un one hit wonder. Buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, depende de cuándo nos estés escuchando. Esto es El Hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM de Gijón, también en radiocrash.org. Nos puedes escuchar en Nava, en radiopra.com. Y el programa de hoy va sobre artistas que tuvieron solo un éxito, Flores de un Día, One Hit Wonders, que los llaman en el mundo anglosajón. Recibe los saludos de Nacho Ciudad, que te acompañará en estos 50 y pico minutos largos de radio, como siempre. Y además, a través de las ondas, puedes comunicarte con nosotros a través de Instagram, esa cuenta El Hilo guión bajo radio, donde tratamos de subir toda la información de nuestros programas y alguna cosilla más. Sniffing the Tear se llamaba esta formación, donde el único miembro permanente era Paul Roberts, cantante, compositor y también diseñador de las portadas, porque no en vano era pintor. Así que pues era un proyecto personal donde de vez en cuando aparecían temporeros de todo tipo, buenos músicos en realidad, pero como formación pues era difícil decir una alineación más o menos estable. Este disco, la canción se llamaba Driver Seat, por cierto, y el disco que la incluía era Fickle Heart, su álbum de debut, un álbum que se grabó en 1978, pero estuvo todo un año sin que nadie quisiera publicarlo. Cosas que pasaban cuando un disco hoy en día lo puedes grabar, y en aquella época también por tu cuenta y riesgo. El problema es quien te lo distribuya, y hasta que no apareció Chiswick Records, pues nadie quiso dar el paso. Y lo curioso fue que en ventas fue muy bien el disco. Llegó al número 15 en el Billboard de Estados Unidos, y en Reino Unido también alcanzó puestos muy altos. Fue el pico de la banda. A partir de ahí, pues poco más se supo de ellos. Sacaron varios discos más, hasta 6 nuevos discos, pero bueno, por ejemplo, su tercer disco, Love Action, llegó al puesto 192 en Estados Unidos, y los siguientes no alcanzaron ningún puesto relevante en ninguna lista de éxitos. Este Driver Seat fue su gran, y yo diría que único, éxito. Recuerda que hoy en el libro estamos repasando Flores de un Día, One Hit Wonders, artistas de los que solo conocimos un éxito. Y a veces somos un poco injustos, porque son temas que han llegado mucho más allá de lo que es la propia música. Y si no, vamos con lo que viene ahora, con una de esas canciones que se convirtieron en himnos. Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy, it's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. My blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Think of all the is in Red China. Then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace and tell me. Over and over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. No, no, you don't believe we're on the eve of destruction. Estábamos en una época en que las canciones eran las armas con las que se luchaba contra las verdaderas armas. Y Barry Maguire pues fue punta de lanza de aquel movimiento contra la guerra de Vietnam. Una canción que más adelante se incluyó en la banda sonora de Apolo 13. Pues una banda sonora muy recomendable, aunque las canciones un poco tuvieron que ver con la temática de la película, pero más que nada, pues se podía hablar de la época y pues más o menos ubicar las diferentes historias que sucedían en relación con algún año. Pero bueno, no tenía demasiada relación, pero sí que se agradecía que este If of Destruction estuviera incluida en una de ellas. Recuerda que estás en el hilo en Radio Crash, en el 105 del FM de Gijón, en radiocrash.org, también en radiopora.com nos puedes escuchar y en el banco de podcast de la emisora. Hoy hablando de One Hit Wonders, artistas que tuvieron un solo éxito y se desvanecieron como lágrimas en la lluvia. Just Jennifer Page Scoggins, para el mundo de la música, Jennifer Page tuvo su primer y último éxito en el año 1998 con este Crash. La verdad es que era una chica que cantaba muy bien y, como tantas otras artistas americanas, llevaba toda la vida en la música. Pero bueno, la industria es así, te sube y al minuto te baja. Y bueno, pues en este caso todo esto fue producto de una discográfica que quería implantarse en Estados Unidos, Edel Records, y pues no se les ocurrió otra cosa más que hacer una especie de selección con diferentes chicas que grabaran versiones del Chain of Fools de Aretha Franklin para entrar en el mercado americano, y la que más les convenció fue Jennifer Page. A partir de ahí, pues apareció Crash, una canción que la llevó pues al número uno en Canadá, en Australia, Noruega, también en España, y en top 5 en Reino Unido, Francia, Italia, Holanda. Se incluyeron 23 recopilatorios diferentes en el Reino Unido. No le sirvió esto para afianzarse en el mundo de la música, a pesar de que, pues bueno, estuvo grabando discos pues más de una década, pero nunca alcanzó algo tan grande como este Crash. La artista de Marietta, Georgia, que por cierto, pues seguramente la podéis encontrar todavía en pues en grabaciones y también pues en colaboraciones con Leona Lewis, pero hasta 2016, ya estoy viendo aquí que salió su último disco, Daydreamer, que como los anteriores acabó pues un poco en la estantería más apartada de las tiendas de discos, si es que todavía hay alguna. Sigues en el hilo en Radio Crash hablando de One Hit Wonders, artistas que solo tuvieron un éxito, aunque muchas veces el éxito por sí mismo pues les hizo eternos o eternas, como Jennifer Page o como Desireless. Je m'arrête. Desireless consiguió con este Voyage Voyage un éxito abrumador. Una de esas canciones que más que una carrera, representa toda una década, la de los 80. En realidad ese R se llamaba Cloudy Friesmentop. Y pues esta canción le hizo estuvo durante 3 años en listas de éxitos. Era otra época también, donde no se lanzaban los, desde luego la globalización no había llegado y había canciones que llegaban 2 años después a las listas de éxitos, por ejemplo, de Hispanoamérica. Y vendió muchísimo. El Voyage Voyage fue un auténtico petardazo en España y a partir de ahí alcanzó todo el mercado iberoamericano. Una canción que, bueno, pues fue número uno prácticamente en toda Europa. Fíjate, en Italia alcanzó el puesto 26, pero en Francia no fue número uno, fue número dos, pues fue número uno en Alemania, en Austria, en Bélgica, en Dinamarca, en España, en Grecia, en Israel, en Líbano, poneros de acuerdo, es complicado, en Noruega, en Portugal, en Yugoslavia. La verdad es que es de esas canciones que casi que eclipsan toda una carrera, y fue lo que pasó, aunque hay una teoría de estas que se puede dar validez o no. Ya sabéis que los conspiranoicos hoy en día tienen campo abierto para prácticamente lanzar cualquier tipo de bulo, de media verdad o de pseudo verdad, si se puede llamar así, por el cual, teniendo en cuenta que en esta época de los 80 había artistas como Billy Vanilli y otros muchos que eran experimentos de laboratorio, que básicamente se ponía alguien a cantar y unos a figurar también. En España tuvimos a Los Locomía, por ejemplo, que nunca quedó demasiado claro quién cantaba. Pues se decía que Desireless en realidad no era la persona que aparecía en los vídeos. Es decir, la voz iba por un lado y la artista que figuraba iba por otro. Y que antes de que lo descubrieran decidió retirarse de la música. Y sí que es verdad que después de este Voyage Voyage no hemos sabido nada. La vimos aparecer en algún programa de televisión ya pasado un tiempo, incluso aquí en España se le trajo un programa Remember que había en la década de los 2000, pero digamos que después de esto no se supo nada como cantante, aunque eso sí, pues hay diferentes discos lanzados, por ejemplo el I Love You del año 94, que si tú no has escuchado nada de él, pues nosotros tampoco, y más adelante, pues básicamente recopilaciones y regrabaciones. Con lo cual nunca sabemos qué, a ciencia cierta, qué pasó con Desireless después de este Voyage Voyage, pero el caso es que no supimos nada de ella musicalmente hablando. Estás en El Hilo hoy con este programa donde repasamos One Hit Wonders, artistas que solo tuvieron un éxito. Recuerda nuestra cuenta de Instagram, El Hilo guión bajo Crash. Continuamos con más artistas que sabemos de ellos solamente por una canción. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and it always makes me smile. I spend my time thinking about you, and it's almost driving me wild. And there's a heart that's breaking down this long distance line tonight. I've become, and it looks like I'm losing this fight. In your world, I have no meaning, though I'm trying hard to understand. And it's my heart that's breaking down this long distance line tonight. Le arrebató el número uno de las listas a Tina Turner, que en aquella época arrasaba con el What's Love Got to Do With It, pero no pudo llegar al número uno porque en ese punto apareció John Waite y le frenó el paso. Más adelante, en el año 1996, Tina Turner quiso versionar aquella canción que le había quitado el número uno, aunque tampoco tuvo demasiado éxito, pero fue más o menos un homenaje a este Missing You, una de esas canciones que está en cualquier recopilatorio que se precie de los años 80. Recuerda que sigues en el hilo en Radio Crash en 105 de la FM, hoy con este programa que dedicamos a los artistas de un solo éxito, las flores de un día, los One Hit Wonders. I saw a man brought to life. When he was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no love. choose to lie. My inspiration has run dry. That's what's going on. Nothing's right, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something. Natalie Imbruglia, que no se me oye, tenía una trayectoria brillante como actriz en una de las series más populares, por decirlo más popular, de la televisión australiana, Neighbor. Y bueno, pues es un allá por los años 98, está pensando en el año 97, 98, es que siempre la duda es cuando se graba la canción o cuando se lanza la canción. Pues decidieron que se hiciera cantante y que el éxito que había tenido la televisión se tradujera en los escenarios. No le fue mal con este Torn, que fue su primer gran y yo diría que único éxito, porque arrasó en todo el mundo, una de las canciones de las 20 de aquel año 98. Luego tuvo algún disco más, pero tampoco es algo que una carrera de esas de las que vive de la música ya sí tenía una trayectoria brillante como actriz, y a eso se fue acogiendo también como modelo, ¿eh? La verdad es que Natalie Imbruglia en aquella época era de las fotos más cotizadas que te podías encontrar. Bueno, este Torn del año 98 es otro de esos clarísimos ejemplos de One Hit Wonder, y pues nos ubica en mitad, ya ha pasado el programa este, y lo que estamos dedicando hoy a los artistas que conocimos por una canción y ya. Recuerda, el hilo guión bajo radio, ahí nos puedes encontrar en Instagram y también en radiocross.org, los podcasts, si nos quieres escuchar en cualquier momento del día o de la noche. Muy poquito sabemos de The Beloved, el grupo que estaba detrás de este Sweet Harmony. Su gran y único éxito del año 1993, con un vídeo pues impactante. Una cámara que iba haciendo una espiral sobre una sala donde había un montón de gente desnuda sentada en el suelo. Bueno, era impactante la canción. Fue de las más escuchadas del año y tuvo un recorrido larguísimo porque se publicó a la vuelta de las Navidades en enero, y es de esos temas que seguramente cuando pasa el tiempo los escuchas y no los asocias a ningún artista. Y ya os digo que The Beloved no tuvieron demasiado recorrido más allá de esta canción, pero ahí queda este Sweet Harmony. Recuerda, estás en El Hilo hoy recordando artistas que tuvieron un único éxito. También nos puedes escuchar en Nava, en radiopro.com. Ahí estamos los mediodías de los martes y los viernes, y en Radio Crash, como no, en el 105 de FM en directo los martes, y pues desde que subimos el programa cuando tú quieras en radiocrash.org. Really, only after 74. The Connells es uno de esos grupos de los que es un poco injusto decir que son One Hit Wonders, porque realmente nunca deberían haber tenido un éxito. Era una banda pues de estas que sonaba en diferentes emisoras del sur de los Estados Unidos, que tuvieron cierta repercusión en el entorno de las emisoras universitarias, llevaban muchos años de trayectoria, y pues en el año 95 se publicó este 74-75, que pues significó el cenit de su trayectoria. Dije 95, no, año 93, ¿eh? Y bueno, pues alcanzaron su mayor cota con esta canción. Una peculiaridad, luego porque empezamos el programa con The Chores, con Under the Milky Way, que está grabada con una guitarra de 12 cuerdas. También usaron ese tipo de guitarra de Connells en sus inicios, las Rickenbackers. Luego cambiaron por Fender y Gibson, o sea, usando las dos indistintamente, que es algo rarísimo, porque o bien eres de una marca o bien eres de la otra, pero así eran ellos. Y con este 74-75, repito, alcanzaron su punto álgido. Estamos ya llegando al final del programa de hoy. Ha sido un placer estar como cada martes aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, con una serie de canciones que están unidas por un hilo. En este caso, el hilo es que estaban interpretadas por artistas que no tuvieron mayor éxito que el que hemos puesto en esta hora de radio. Recibe los saludos de Nacho Ciudad, que te estuvo acompañando encantadísimo. Y nos vamos con una canción que, bueno, fue más allá de lo que es un One Hit Wonder, porque es un tema que durante un tiempo pues se usó en Estados Unidos para buscar a los desaparecidos. Era el quién sabe dónde del otro lado del charco. Soul Asylum, con su disco Grave Dancers Union, alcanzaron su punto de mayor reconocimiento, sobre todo a raíz de este Runaway Train, que es la canción con la que vamos a cerrar el programa de hoy. Una canción que sonó hasta la saciedad en unos Estados Unidos que tenían un montón de casos de personas que se habían ido de sus casas y alguien las estaba buscando. Pues lo dicho, la semana que viene habrá otro hilo con otras historias, con otro argumento, y será también aquí. Hasta la semana que viene. Call you up in the middle of the night, like a fireflower found a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no go. I know what no one else knows. Here I am just a drowning in the rain, with a ticket for the runaway train. And everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I train, like a madman laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere.